Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Efforts by BP to permanently plug the ruptured well in the Gulf of Mexico have been. Los esfuerzos de BP para tapar permanentemente el pozo averiado en el Golfo de México fueron suspendidos debido a la tormenta tropical Bonnie. Si la tormenta sigue su camino, podría azotar el área del derrame de crudo de BP este fin de semana y llevar más petróleo a la orilla. Muchos de los barcos cerca del emplazamiento ya fueron retirados del lugar por precaución. Dos gerentes de BP fueron identificados como partes de interés, lo que los convierte en blancos potenciales de la investigación federal de la explosión y hundimiento de la plataforma petrolera Deepwater Horizon. Robert Calusa es un empleado de BP que supervisó las operaciones de la plataforma y Patrick O'Brien es el vicepresidente de esa misma compañía encargado de las perforaciones. Cinco empleados de la empresa propietaria de la plataforma, Transocean, también fueron identificados como partes de la investigación. The Nation Magazine has revealed new details. La revista Nation reveló nuevos detalles sobre la forma en que BP está recibiendo créditos tributarios al valerse del trabajo barato o gratuito de presos para la limpieza del derrame del Golfo de México. La política de BP de recurrir al trabajo de los presos ha sido muy criticada en la región, ya que el desastre dejó a mucha gente sin trabajo. Pero la contratación de presos parece haber sido financieramente ventajosa para BP. Cada prisionero contratado representa un crédito tributario de $2,400 para la empresa. Además, esta podría recuperar hasta un 40% de los jornales pagos a los presos. Los presos que trabajan en estas áreas deben cumplir jornadas laborales de hasta 12 horas, 6 días a la semana, y están sujetos a perder la reducción de pena por buen comportamiento si se rehúsan a trabajar. Los reclusos no están autorizados a hablar con el público o con los medios de comunicación. No está claro el número de prisioneros que están trabajando en la limpieza del derrame, en parte porque no usan vestimenta que los identifique. En los últimos días que siguieron al desastre, los presos que realizaban tareas de limpieza vestían pantalones color escarlata y remeras blancas con la leyenda "presos trabajando" en grandes letras rojas. El gobierno de Barack Obama dejó sin efecto una disposición vigente desde hace 12 años que prohibía el entrenamiento de la célebre unidad militar indonesia conocida como Kopassus. El secretario de Defensa, Robert Gates, hizo el anuncio en Yakarta, luego de reunirse con el presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono. Gates dijo que el levantamiento de la prohibición no significa menoscabar en modo alguno la importancia que damos a los derechos humanos y a la obligación de rendir cuentas, pero la medida fue condenada por muchos grupos defensores de los derechos humanos. John Miller, coordinador nacional de la Red de Acción de Timor Oriental e Indonesia, dijo: Kopassus es el célebre grupo de fuerzas especiales de Indonesia. En todos los sucesos más importantes de los últimos 30, 40, 50 años en Indonesia, en todas las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el ejército indonesio, desde la toma del poder Suharto en 1965, pasando por la invasión y ocupación de Timor Oriental, hasta el conflicto en curso en Papúa Occidental, la Kopassus ha estado entre los principales violadores de los derechos humanos. John Miller went on to say. Miller agregó que la reanudación del entrenamiento estadounidense de la Kopassus violaría la ley LIGI, que prohíbe la asistencia militar a las unidades contra las cuales haya acusaciones de violación de los derechos humanos sin resolver. Miller añadió: Incluso cuando el gobierno de Bush se planteó la posibilidad del entrenamiento de la Kopassus hace unos años, el Departamento de Estado sostuvo que eso sería violatorio de la ley LIGI. No nos queda claro qué es lo que cambió en los últimos dos años. En noticias de Irak, tres guardias de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad murieron el jueves en un ataque con cohetes contra la Zona Verde. Las tres víctimas trabajaban para la empresa privada de seguridad Triple Canopy. Dos de los guardias asesinados eran oriundos de Uganda y el otro de Perú. El Washington Post informa que desde hace tiempo Estados Unidos contrata guardias peruanos para proteger las instalaciones civiles y militares en Irak. En los últimos meses, se ha favorecido la contratación de ugandeses en perjuicio de los peruanos, ya que los primeros trabajan por menos dinero. El Washington Post informa que los guardias de países del tercer mundo pueden llegar a ganar tan solo $450 por mes. Mientras tanto, el Departamento de Estado se prepara para desplegar a su ejército en Irak con el fin de proteger a la gran embajada estadounidense en Irak una vez que los soldados de combate se hayan retirado del país. El Departamento de Estado ya solicitó helicópteros Black Hawk, 50 vehículos a prueba de minas y emboscadas, camiones de combustible, sistemas de vigilancia de última tecnología y otros equipos militares. McClatchy Newspapers informa que en poco más de un año, los contratistas del Departamento de Estado en Irak podrían estar conduciendo vehículos blindados, piloteando aviones, operando sistemas de vigilancia e incluso recuperando a los caídos en caso de incidentes violentos y hasta desechando artillería sin explotar. El Comité de Ética de la Cámara de Representantes anunció sus planes para enjuiciar al congresista demócrata Charles Rangel de Nueva York por presuntamente violar normas de ética del Congreso. El New York Times informa que parte del juicio se centrará en el abuso que Rangel hizo de su cargo para preservar una laguna legal tributaria por un valor de $500 millones para un ejecutivo petrolero que prometió donar $1 millón para un centro educativo que se está construyendo en honor al congresista. Rangel también afronta acusaciones de haber aceptado indebidamente 4 apartamentos con alquileres estabilizados en Manhattan. Rangel, de 80 años de edad, prometió impugnar estos cargos y planea postularse para su 21º periodo en otoño. El presidente Obama llamó a Shirley Sherrod el jueves para disculparse por su destitución repentina de su cargo en el Departamento de Agricultura. Sherrod debió dejar su cargo el lunes, poco después de que el sitio web de derecha dirigido por Andrew Breitbart publicara un video que fue editado en forma engañosa para que aparentara que ella discriminaba a los campesinos blancos. En una entrevista con ABC News, Obama acusó al secretario de Agricultura, Tom Vilsack, y a los medios de apresurarse a sacar conclusiones sobre el video. El presidente Obama dijo: él se precipitó, en parte, debido a que ahora vivimos en esta cultura mediática en la que si se sube algo al sitio de internet, YouTube o a un blog, todo el mundo se alarma. Le he dicho a mi equipo, le he dicho a mis agencias que debemos asegurarnos de enfocarnos en hacer lo correcto en lugar de hacer lo que parece ser políticamente necesario en ese momento. Debemos tomarnos nuestro tiempo y pensar bien estos asuntos. Un nuevo informe del gobierno acusó a Goldman Sachs, Bank of America, AIG, JP Morgan Chase y a otras instituciones financieras de otorgar cerca de $1,600 millones en premios injustificados inmediatamente después de aceptar $miles de millones del rescate financiado por los contribuyentes. El informe será publicado hoy por Kenneth Finber, el experto en remuneraciones ejecutivas del gobierno de Obama. Si bien el informe critica los premios excesivos, Finber no tiene autoridad para recuperar los $1,600 millones. Mientras tanto, se prevé que las empresas de Wall Street otorgarán otra ronda de grandes premios este año. Goldman Sachs va camino a entregar un promedio de $544,000 por empleado en salarios y premios. En JP Morgan Chase, el empleado promedio se llevará $400,000 y en Morgan Stanley, $262,000. En noticias de América Latina, el presidente venezolano Hugo Chávez rompió relaciones con Colombia luego de que Bogotá afirmara que hay 1.500 guerrilleros izquierdistas colombianos escondidos en territorio venezolano. Chávez dijo que las acusaciones de Colombia eran una agresión inspirada por Estados Unidos. El año pasado, Chávez suspendió el comercio bilateral con Colombia en protesta contra un acuerdo de Bogotá que le permitía a las fuerzas estadounidenses utilizar las bases militares colombianas. Los activistas para la condonación de deudas están elogiando la decisión del Fondo Monetario Internacional de cancelar la deuda de $268 millones de Haití para con esta institución. Pero al mismo tiempo, grupos como Jubilee USA criticaron al FMI por seguir otorgándole préstamos a Haití en lugar de donaciones absolutas. Esta semana, el FMI le otorgó a Haití un préstamo de $60 millones para ayudar a financiar los esfuerzos de reconstrucción tras el terremoto. Eric Lecomte, de Jubilee USA, dijo: el papel del FMI en Haití ha sido criticado durante mucho tiempo y este nuevo préstamo podría colocar a Haití en un mal camino hacia un nuevo ciclo de endeudamiento.